Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este nuevo día, iniciando una nueva conversación de diálogo bíblico con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, ahora tenemos un concepto un poquito diferente. Vamos a ver la otra cara de la moneda. El enemigo como amigo ahora. Qué sabio en realidad los consejos que nos ha vertido durante todos estos meses, enero, ¿sabes? Febrero, ¿sabes? Y ya casi marzo. Lo bueno de todo esto que es algo práctico, es algo de todos los días, es algo que nadie puede decir. A mí nunca me ha ocurrido eso, tan hablando de cosas que están lejos de nosotros. No, son cosas que ocurren. Fíjate lo que dice Proverbios 26, 17 al 23. Bueno, vamos a leer algún texto nomás. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, como el que enloquece y echa llamas, y saeta y muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Bueno, y continúa diciendo, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Esto es sabio en realidad, es como decir, mira, algunos lo usan diciendo, mira, le está echando fuego combustible al, en vez de apagarlo, está tirando combustible en vez de tirarle agua quizás para apagar. Qué interesante, y a veces, lo que dicen. ¿Sí? Y a veces sabes tú que hay elementos que si tú le tiras agua arden más, ¿no? Correcto. Por eso se habla de sabiduría acá en realidad para enfrentar una situación que a lo mejor tú la escuchaste, la sentiste y lanzaste tu opinión o te metiste a opinar sin saber el contexto que hay, y después de eso quedó una situación tan compleja que no se puede arreglar. Qué complejo, qué difícil es, ¿sabes? Por eso que uno debería siempre buscar la ayuda de Dios cuando quiere opinar, porque a veces cuando opinamos rápidamente, por ejemplo, dice, el que pasando se deja llevar de la ira. Eso es justamente lo que te iba a comentar. O sea, no está haciendo pero, una cosa. Pero fíjate, se lleva, pero además de eso, dice, se deja llevar de la ira en pleito ajeno. Claro. Porque si fuera un asunto que le corresponde, no tenía nada que ver. Va pasando, ve que alguien está peleando y se mete ahí y se aira y... Bueno, y fíjate con lo que lo compara. Es como el que toma al perro por las orejas. Si tú tomas un perro que está bravo, lo tomas por la oreja, el perro te va a morder igual. Se mete en un lío bastante fuerte y claro, dependiendo del perro, el problema podría ser bastante serio. Por eso que esto de... Quizás hay palabras como esas de calumniar, ¿no es cierto? Uh-huh. O de entrar en una contienda donde no debes estar, donde no debes participar. ¿Por qué no quedarse calladito y saber todo el contexto? Porque... si alguien está hablando de una situación que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú estás escuchando, ¿qué podría producir? Por eso que el sabio está diciendo, mira, cuídense, no se dejen llevar, ¿no es cierto? No vayan atarantados así, ¿no es cierto?, de improviso a interrumpir quizás una conversación. Y yo creo que principalmente quizás esto podría darse en el caso de los matrimonios. Hay un libro que dice que se llama El Círculo Inviolable. Correcto. Y trata la función de la pareja dentro de ese círculo en el cual no debería entrar absolutamente nadie más, bueno, que Dios. Lógicamente, sí. Dios debería estar presente, es la tercera o la primera persona que debería estar en ese vínculo. Pero de allí no debería salir absolutamente nada. Y si hay alguna situación a la cual ya no tienen salida, buscar personas profesionales que puedan ayudar, pero en ese círculo solamente entra él y ella, ella y él, para que esta situación ande bien. Ahora, fíjate, hay algunos casos en los que seguramente te ha pasado en alguna oportunidad, aquel que calumnia a tu enemigo delante de ti para hacerte pensar de que está de parte tuya. No, si esa persona es aquí, es acá. Bueno, tenemos que considerarlo como un carbón que alimenta la pelea. ¿Ah? Entonces, él va a agregar, le va a echar, como se dice vulgarmente, leña al fuego o combustible a las llamas. Entonces, eso lleva a más problemas todavía. Por eso nosotros debemos desconfiar de aquellos que, de aquellas personas que hablan de otra, podría ser de nuestro enemigo en nuestra presencia, porque lo que está tratando de lograr a lo mejor no es lo que nosotros creemos. ¿Sabe que esto no es tan fácil? Especialmente si uno no está en un contacto con Dios. Para el cristiano, la verdad, las cosas que debería ser transparente en sus opiniones, cada vez que aparezca algún litigio, alguna situación, a veces en los círculos, en los grupos sociales, se da esta situación por alguna razón, ¿cómo deberíamos ser nosotros los que apaguemos el fuego y no le demos más combustible? Lo que tú decías, a veces tan certero y tan grave, no, yo creo que él no es así, o yo lo conozco y creo que esta situación tú la estás entendiendo mal. O sea, empezar a buscar una salida y no agravar diciendo, no, esta persona efectivamente es así, te está engañando. Yo recuerdo una vez, supe de, lo vi, lo sentí, lo palpé en una iglesia, en un grupo de personas que creían lo mismo que creo yo y que cree usted también, eso es lo más extraño, pero no se podían ver. Incluso en algún momento, en las divisiones que se hacen por grupos de estudio, les tocó junto, entonces con mayor razón fue y habló para que la sacaran de ese grupo, porque no podía estar con esa persona. Ahora, claro, en ese momento era su enemiga, cuando debería haber sido su hermana, su amiga. Pero el consejo sabio fue que comenzara a orar por esa persona. Claro, ella comentando después dice, ahora, esa es mi mejor amiga. ¿Por qué? Porque Dios hizo, ¿no es cierto?, la diferencia en esas relaciones que habían. Entonces, quizá lo que el sabio nos está diciendo, mira, ustedes pueden arreglar muchas cosas, pueden solucionar muchas situaciones difíciles, heridas que a lo mejor si usted les pone algún elemento como la sal, por ejemplo, una herida, imagínate lo que puede pasar, o otro elemento, nunca se cura, pero si usted es el suavizante, si usted es el elemento que cura, que cicatriza, esas heridas, esas marcas que van a quedar, serán marcas que servirán como símbolos de una amistad, de un cariño, porque estamos caminando hacia un lugar donde vamos a vivir todos juntos. Y se dice que deberíamos comenzar aquí en la tierra ya a practicar la vida en el cielo. Y no nos engañemos, porque esta situación, si se nos da y si no la arreglamos ahora, cuidado, porque el enemigo sabe, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro sabe cómo seguirnos engañando, engañándonos, para también engañarnos y no entremos al cielo. Es una cosa muy peligrosa y una situación muy puntual que uno debe pensar. Hermano siguiente, le vamos a agradecer porque está con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuán abierto y transparente es en lo que dice? ¿Qué separación, si la hubiere, hay entre sus palabras y sus pensamientos? ¿Cree realmente que tal duplicidad puede mantenerse indefinidamente? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.